Wachlan, Wachlan. Buenas noches y bienvenidos todos los oyentes de Radio Topo. Aquí comienza un programa especial en apoyo pues a la gente de Palestina en esta jornada especial que hemos hecho aquí, que estamos haciendo aún en Radio Topo. Esto continuará mañana en el Juepincho, en el Potoka. Habrá tortillas y bebercio para apoyar la causa Topa. El programa de esta noche no va a ser exactamente un jazz bass. No hay así mucha música jazz en Palestina. Algo encontrado, algo pondremos. Entonces lo vamos a enfocar más en el rollo más cultureta. Aquí pues ya en otros programas me imagino que habrán tocado el tema así más político, social, de la gente de por allí. Y pues nada, nosotros nos vamos a centrar en películas, libros, cómics, documentales y cosas de estas. Y todo pues con música de gente hecha pues pues por músicos palestinos, para que ellos pues nos den su propia voz. Para empezar y coger sitio, me he traído hoy pocos discos, pero sí bastante chuleta. Pues mientras organizamos chuletas, os voy a poner una de las pocas cosas así cercanas al jazz que he encontrado y que pues hacen referencia a Palestina. Os voy a poner además algo así bastante histórico, porque es un tema de la Original Dixieland Jazz Band, que fue la primera banda de jazz en grabar, en realizar una grabación discográfica, y esto fue en el año 17. Os voy a poner un tema de 1920, de estos tíos que además eran blancos, los primeros que grabaron jazz eran blancos, esos sí eran de Nueva Orleans, y grabaron un foxtrot, un tema así pues para bailar, así alegre, y lleva por título Palestina, esto en el año 1920. Desde luego pues había acabado la Primera Guerra Mundial hacía bien poco, y no se sabía muy bien lo que iba a pasar por allí. Es así una música pues un tanto frívola, pero alegre, así que esperemos que acabemos igual. De hecho, luego os pondré un tema, vamos, una versión de este tema, que además luego fue cantado y que tiene una letra muy divertida. De hecho, a veces este tema también se conoce como Lina from Palestina. Era una chica muy fina que vivía en Palestina. Venga, os voy a dejar, mientras cogemos sitio, el tema este de la Original Dixieland Jazz Band. Os voy a dejar con su tema Palestina, de 1920. Esto es Arqueología Jazz. Vamos con Palestina. Thank you. ping-pong. Esto era Palestina, la original Dixieland Jazz Band. Aquí había un batiburrillo de música, pues sí, palestina. También, de hecho, en una estrofa pues meten ahí un tema que, bueno, es de música klezmer, música judía. Y nada, es un tema muy alegre para bailotear. Esto venía de la novelty song, que le daba un carácter así como cómico. Es un humor sin mucho sentido, tanto superficial, pero vamos, era un anticipo de lo que eran o iban a ser los locos años 20. Allí en Palestina, pues ya había habido pues bastante migración judía, pero había cierta convivencia. Y además, precisamente en este año 1920 es cuando allí se quedan definitivamente los ingleses. Y es cuando un poco empiezan ahí a transformar el territorio. Aquí, pues, para guiarnos durante todo el programa, pues voy a usar un discolibro que es del luto del Rey Cuervo. El responsable de la música de este grupo es Carlos Chauan. Él es de allí, su familia es de allí, él conoce el territorio. Y bueno, pues vive aquí en Zaragoza, tiene este grupo que hace así música after punk y que en el año 2009 pues publicó un disco que se llama Palestina. Está dedicado a Palestina y es un disco libro porque, vamos, tiene un diseño precioso y tiene pues eso, un librito con toda la historia de Palestina. Es bien extenso, con todas las fechas así importantes y da una visión que muchas veces en los medios no aparece. Bueno, pues vamos a escuchar algo de Carlos. María es la que hace el diseño gráfico, la que canta y hace las letras. Y os voy a dejar con una música ya que da un poco más mal rollo. Tiene toques góticos y siniestros. Pero bueno, la intro es así para entrar en situación. Y luego escucharemos Palestina, que es el tema que da nombre a este disco libro de luto del Rey Cuervo. Pues venga, vamos con ellos y su intro más palestina. Esto era la intro y luego de sopetón venía este tema Palestina, que daba nombre a este disco autoproducido en el año 2009, El luto del rey cuervo, desde Zaragoza, Carlos Chauhan, que sabe un montón de todo esto de Palestina, y aquí pues otro día con más tiempo igual le invitamos. Vamos a ir con el programa y vamos a hacer pequeños apartados mientras escuchamos música de por allí, de gente de allí. Y ahora vamos a hablar un poquito de poesía, porque para el mundo árabe en general es una de las grandísimas artes. Hay mucha pasión por la poesía, es algo muy importante. Para que os hagáis una idea, pues allí hay muchos programas, como aquí lo de La Voz y gente así que sale concursando para cantar y tal, pues ahí hacen programas pues dedicados a poesía. La gente va allí a leer sus propias poesías, a declamar incluso y a recitar, y bueno, pues son programas muy, muy vistos. Hay una gran cultura en cuanto a la poesía y os podría dar una buena lista, luego igual os la doy, así de poetas de por allí. Nos vamos a quedar con dos. En primer lugar, con el más importante de todos ellos, cualquier palestino te lo dirá, y es el señor Mahmoud Darwish. Es el considerado poeta nacional palestino y es uno de los miembros más importantes de la poesía árabe así en general. Utiliza a Palestina pues como una metáfora de la pérdida del Edén, no del paraíso. Hay mucha angustia del despojo y del exilio, porque bueno, la historia de este hombre es pues muy interesante. Es uno más de los muchos que bueno, sufrieron las consecuencias de una situación infernal. Bueno, para que os hagáis una idea, este hombre nació en 1941 en una aldea, Al-Barwa, y esto fue en el 41, y en el 48 pues fue totalmente destruida por el ejército sionista. Es entonces cuando se exilia al Líbano, al norte, y ahí clandestinamente pues regresaría al recién creado Estado de Israel. Sería arrestado muchísimas veces pues por su militancia, estaba en el Partido Comunista de Israel, por sus publicaciones, escribía en muchísimos libros, en muchas revistas, tenía una propia que se llamaba Al-Fajr, La Aurora, y hacía pues bastante actividad política contra la ocupación allí en Palestina. De hecho, llegó a ingresar en la OLP, llegó a ser el ministro de Cultura, así entre comillas, si lo hubiera. Y bueno, pues eso fue hasta que parece ser que hubo desavenencias con los acuerdos estos de Oslo. Bueno, redactó la Declaración de Independencia del Estado de Palestina, proclamada por Yusef Arafat, esto en el 88, y bueno, lo podéis ver, por ejemplo, en películas de Jean-Luc Godard, en Notre Musique, del 2004, pues ahí aparecen testimonios suyos, y bueno, es una figura fundamental para la gente palestina. Su estilo pues da mucha importancia al compromiso político, lo que es la denuncia. También tiene así un rollo más metafísico a veces, con una cierta adaptación pues a lo que es la mitología del Próximo Oriente, y vamos, entre los árabes es todo un clásico. Así que ahora iba a primero a poner una grabación en la que una moza que se llama Sahib o algo así, no sé, no me quedo con el nombre, al principio se presenta, pues recita uno de sus poemas así más importantes. Es el Identity Card o carnet de identidad, ahora en árabe no sabría decir, y bueno, me hacía ilusión poner pues eso, algo recitado en árabe. Todos los idiomas pues tienen su prosodia, ¿no?, su musicalidad, y estos poemas pues claro, traducidos pierden mucho. Igual me atrevo y luego os lo traduzco, así que venga, mientras me lo pienso os voy a dejar con ese carnet de identidad, Identity Card, en la que, bueno, para que os hagáis una idea, Los hombres parece que somos un número. Y bueno, cuenta un poco sus experiencias por allí en Palestina, ya veréis. Luego lo traduzco. Good evening, everyone. My name is Suhad Zinda. I'm a lecturer of Arabic at Tufts. And the poem is not, don't look for it, it's not there, but someone must read it, because it's one of the most known poems for Mahmoud Darwish. سجل أنا عربي سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيولد بعد صيف فهل تغضب؟ سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر ولا أتوسل ولا أتوسل الصدقات من بابك ولا أصغر أمام بلاط أعتابك فهل تغضب؟ سجل أنا عربي أنا اسم بلا لقب صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب جذوري قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب وقبل السرو والزيتون وقبل ترعرع العشب أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب وبيتي كوخ ناطور من الأعواد والقصب فهل ترضيك منزلتي؟ أنا اسم بلا لقب سجل أنا عربي سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي ولم تترك لنا ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي سجل أنا عربي. I'll read the translation in English. Forgive me. Bueno, ahora la moza, que por cierto está afectadísima, está ahí súper emocionada. Ahora la va a traducir al inglés, así que yo pues la voy a traducir al castellano. Para que veáis que este poema es así muy importante, mi profesora de árabe el primer día de clase nos dio este poema. Para ellos significa mucho y ya digo que la mujer estaba realmente emocionada. No sé si será una poetisa de por allí, no sabría deciros, una actriz o qué sé yo. Bueno, la cuestión es que querréis saber, me imagino, que era lo que tanto le emocionaba. Pues el poema en cuestión dice así. Aquí traducido en castellano sería carnet de identidad. Dice, escribe que soy árabe y el número de mi carnet es el 50.000, que tengo ya 8 hijos y llegará el noveno al final del verano. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe y con mis camaradas de infortunio trabajo en la cantera. Para mis 8 hijos arranco de las rocas el mendrugo de pan, el vestido y los libros. No mendigo limosnas a tu puerta, ni me rebajo ante tus escalones. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe. Soy nombre sin apodo. Espero con paciencia en un país en el que todo lo que hay existe airadamente. Mis raíces se hundieron antes del nacimiento de los tiempos, antes de la apertura de las eras, del ciprés y el olivo, antes de la primicia de la hierba. Mi padre, de la familia del arado, no de nobles señores. Mi abuelo era un labriego, sin títulos ni nombres. Me mostró el orgullo del sol antes de enseñarme a leer. Mi casa es una choza campesina, de cañas y maderos. ¿Te complace mi condición? Soy nombre sin apodo. Escribe que soy árabe, que tengo el pelo negro y los ojos castaños. Que para más detalles me cubro la cabeza con un kufat, que son mis plumas duras como la roca, y pinchan al tocarlas. Y me gusta el aceite y el tomillo. Que vivo en una aldea perdida, abandonada, sin nombres en las calles, y cuyos hombres todos están en la cantera o en el campo. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe, que robaste las viñas de mi abuelo, y una tierra que araba. Yo, con todos mis hijos, que solo nos dejaste estas rocas. ¿No va a quitármelas tu gobierno también, como se dice? Escribe, pues, escribe. En el comienzo de la primera página, que no aborrezco a nadie, ni a nadie robo nada. Más que si tengo hambre, devoraré la carne de quien a mí me robe. Cuidado, pues, cuidado con mi hambre y con mi ira. Esta es la versión en castellano de este poema, Carne de Identidad, del gran, gran poeta, vamos, el gran as de la poesía de allí, el gran Darwish, Mahmud Darwish. Y ahora os voy a hablar de otra poetisa. Hay pocas mujeres allí con cierto prestigio en Palestina que se dedican a la poesía, y la poetisa por excelencia es la señora Fadwa Tuqan, que nació en el 1917. En un principio hacía poesía así más tradicional, pero luego digamos que llegó a ser una figura muy relevante en esto del feminismo por allí. Tuvo una lucha así personal como mujer en la sociedad árabe, y eso se nota mucho en su poesía. Aunque claro, a partir del año 67, tras la ocupación de los territorios palestinos, tras la guerra esta de los 6 días, pues le da a su poesía un toque mucho más patriótico, nacionalista, más reivindicativo. Su hermano, se llamaba Ibrahim, pues también se dedicaba a esto de la poesía, fue una gran influencia, y además murió pues durante la creación del Estado de Israel allí en el año 48, y siempre tuvo pues cierto dolor con esas circunstancias, sobre todo pues a raíz de esa guerra de los 6 días, con la anexión de Gaza y Cisjordania. Su estilo es así más moderno, empieza a utilizar verso libre, y bueno, por muchas razones es rompedora, sobre todo pues por eso, por darle presencia a la voz femenina en una poesía que, bueno, pues como suele pasar, abunda lo masculino. Bueno, pues os voy a dejar con una grabación de uno de sus poemas. No lo voy a hacer en árabe. Es un recitado que hace Margarita Castillo. Esto se editó en una especie de estos librodiscos. Y bueno, pues la traduce y voy a poner el audio. Esto lo edito MC. En esto de la poesía de resistencia palestina. Os voy a dejar pues con un poema de Fadwa Tuqan, la poetisa de Palestina. Y el poema lleva por título Mi ciudad está triste. Escuchémosla pues con la voz de Margarita Castillo. Ciudad está triste, Fadwa Tuqan. que conocimos la muerte y la traición, se hizo atrás la marea. Las ventanas del cielo se cerraron y la ciudad contuvo sus alientos. El día del repliegue de las olas, el día en que la pasión abominable se destapara el rostro, se redujo a cenizas la esperanza. Y mi triste ciudad se asfixió al tragarse la pena. Sin ecos y sin rastros, los niños, las canciones se perdieron. Desnuda, con los pies ensangrentados, la tristeza se arrastra en mi ciudad. El silencio domina mi ciudad. Un silencio plantado como monte, oscuro como noche. Un terrible silencio que transporta el peso de la muerte y la derrota. ¡Ay, mi triste ciudad enmudecida! ¿Pueden así quemarse los frutos y las mieses en tiempo de cosecha? Doloroso final del recorrido. El día en que conocimos la muerte y la traición, se hizo más atrás la marea. Las ventanas del cielo se cerraron y la ciudad contuvo sus alientos. Mi ciudad está triste. Fadwa Tucán. Bueno, pues esto era la lectura de Margarita Castillo. Ay, mi ciudad está triste, de Fadwa Tucán. Os podría dar un montón de poetas que por aquí están, pues, por descubrir. Algunos de ellos sí que Cátedra y Perión también han editado alguna cosa. Podéis buscarla. Prestado atención a Mahmoud Darwish, que era el number one, a Fadwa Tucán, y bueno, pues hay mucha gente. Está Jabra Ibrahim Jabra, Muim Basisu, Sami Al-Qasim, Ibrahim Nasrallah. Bueno, hay muchos. Hay por ahí también antologías con poemas de la Palestina libre, poesía de resistencia. Y también, pues nada, y vamos a hablar un poco de literatura. Hay también muchos libros. No voy a entrar en ensayos ni en discusiones así más de geopolítica, que hay infinidad de libros, pero en esto de la ficción, digamos, pues en narrativa, pues también quería hablar de un gran escritor que se llama Murid Bargouti, y Carlos Chauan pues me ha recomendado especialmente su libro He visto Ramala, que es del año 1997. Rayatu Ramala. He visto Ramala. Este hombre, Murid Bargouti, es un poeta y escritor palestino. Nació en el 44. La guerra de los seis días, pues, le pilló estando fuera en el Cairo, y entonces ya no pudo regresar, y tras los acuerdos de Oslo, pues sí que consiguió regresar, pero vamos, 30 años después de exilio. Entonces esto, pues el regreso le inspiró para esta novela, He visto Ramala, y claro, son sus experiencias 30 años después, ¿no? Esto está editado por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, y además la presentación la hace Edward Said, que es también una gran figura palestina, es un filósofo. Bueno, es muchas cosas este hombre y no sé si le llegaron a dar algún premio Nobel o alguna historia de estas. Pero vamos, habla pues lo que es el destierro, el exilio, más que la vuelta a la patria, pues habla de esa debacle, ¿no? Que deja huella y que cuando uno se exilia, pues se exilia para siempre. El Edward Said, el que hace la presentación, es, vamos, un crítico literario musical, es activista palestino y además de ser, vamos, el Conservatorio de Palestina lleva su nombre, para que os hagáis una idea, y ha trabajado con gente muy importante dentro de la música, como con Daniel Barenboim, y es cofundador, para que veáis, de Al-Mubadasa, que es el partido y movimiento social, lo que sería el Palestinian National Initiative, o una especie de intento de crear una tercera vía como alternativa democrática por allí, y reformista, una alternativa a Fatah y a Hamas. Bueno, pues es el que hace la introducción a este libro interesante y que nos atrevemos a recomendar aquí, en este programa especial. Y vamos a hablar de música y vamos a comenzar por una moza que es un fenómeno por allí. Se llama Nai Margouti, suena el apellido, ¿eh? Y comienza pues con la música clásica y tocando con la Palestine Youth Orchestra. Es una formación muy importante. Hay documentales que habla pues de las dificultades de los músicos, el coñazo del checkpoint, ¿no? Y la necesidad de tener un permiso de trabajo para poder tocar y salir y entrar y bueno, tanto para los que vienen como los que entran, pues es bastante complicado mantener una orquesta. Y bueno, pues esta orquesta, la Palestine Youth Orchestra, es mítica. Pues allí ella empezó tocando la flauta. De hecho, Nai, su nombre, hace referencia a un instrumento típico de por allí, que es una flauta de madera. O sea, su nombre es flauta de madera. Y llamándose así, ¿qué va a tocar? Pues la flauta. Y además de tocar la flauta, pues también canta y lo hace realmente bien. Y vamos a poner un tema suyo tocado en directo. El tema lleva por título Uwishi, que no sé qué significará. Pero venga, os dejo con su música. Nai Bargouti. Uwishi. أبيخ منك والله الله ما خلق أبيخ منك والله الله ما خلق أبيخ منك والله الله ما خلق أبيخ منك والله الله ما خلق مفكر حالك إشي وإنت بلا إشي أبيخ منك والله الله ما خلق أبيخ منك والله أبيخ منك والله الله ما خلق عقلك صار عقلين دايما كلمتين حتى المطلق عندك صار مطلقين أبيخ منك والله الله ما خلق أبيخ منك والله الله ما خلق حتى بالسياسة عقلك تيسو قاسي تسبح لي ببحر يافا وتقول ما احلى اسرائيل بيخ منك والله الله ما خلق أسقع منك والله الله ما خلق لغز بتعمل لا على أقصى يلا يلا وانت لقيت صريح الشوبينج بيمل أزنخ منك والله الله ما خلق أزنخ منك والله الله ما خلق مفزلك شايف حالك قوم حرك لي حالك قال ما فيها قاطع أو بطل تطبيع أبيخ منك والله الله ما خلق أكسل منك والله الله ما خلق أسكت ولا أحكي أصبر ولا أشكي حيرتني بهالمود بس للصبر حدود أصعب منك والله الله ما خلق أنطخ منك والله الله ما خلق أكسل منك والله الله ما خلق أنطخ منك والله الله ما خلق أسقع منك والله الله ما خلق أسقع منك والله الله ما خلق أبيخ منك والله الله ما أخيب منك أسعى منك أزنخ منك الله ما خلق الله ما أخيب منك والله الله ما الله ما الله ما خلق أبيخ أبيخ منك والله الله ما خلق أبيخ منك والله الله ما خلق أبيخ منك والله الله ما Bravo, esto era Nai Bargouti con su tema Wishi. Esto es música que se está haciendo en la actualidad. También interpreta música clásica. Tiene como maestros a Fairuz y Rabani, que son músicos a investigar de la música de Palestina, así más clásica. Y bueno, para que veáis que hay variedad y por seguir poniendo música, os voy a dejar con algo así más moderno, para que veáis que ahí también se hace cosas más cercanas al pop, aunque no mucho, no os creáis. Venga, os voy a dejar con una moza que se llama Ruba Shamshoum y que tiene este tema que se titula Fukati. Mi burbuja. Y suena así. Ya es pop. فقاعتي جميلة حميني من كل سوء انسيني بالوجود فقاعتي جميلة احميني من كل سوء انسيني بالوجود فقاعتي الجميلة احميني من كل سوء طايريني بالفضاء انسيني بالوجود فقاعتي الجميلة احميني من كل سوء طايريني بالفضاء انسيني بالوجود عبر الجبال عبر البحار خديني في سماكي دعي الهوى ينسج مجراكي عبر الجبال عبر البحار خديني في سماك دعي الهوى ينسج مجراك صوت مذيع وشعر احتجاجي وأنا أراك ولا أرى سواك era Fukati, mi burbuja, Ruba Samsom, que bueno, pues le da un toque así modernillo. En Palestina se hace música de todo tipo y aquí vamos a intentar poner música de lo más variado. Mientras tanto, vamos a continuar con este programa especial. No es exactamente un jazz bass. De hecho, muchas veces pienso en cambiarle el nombre al programa, pero después de tanto tiempo así se ha quedado. Y a veces pensaba llamarlo Gitanitos y Morenos. En este lo llamaremos Morenitos y Filisteos. Ya sabéis, Palestina viene de Falestín. Los filisteos, eso sí que resistieron allí. Y bueno, Vamos a pasar a otro apartado. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de películas. Os voy a hablar de unas cuantas, así muy interesantes. Y en general, todas, pues he procurado que sean hechas por gente de allí, que saben de qué hablan, vaya. Porque como en la información y todo este tipo de cosas, pues hay muchos filtros. Y bueno, yo voy a procurar dar sobre todo voz a la gente de allí. Pero la primera película de la que voy a hablar es una película de un griego. Es el señor Costa Gavras. Un tío ahí muy, muy político, muy sensible con estas cosas, muy polémico, y que en el año 83 pues realizó una película, Anaka, y que es una película maldita, un tanto ocultada, reducida pues al silencio y al olvido, pues ante acusaciones de antisemitismo, sobre todo por la ultraderecha sionista, claro. Es una película, si tenéis oportunidad de verla, no es muy fácil, ya veréis que tuvo sus problemas, pues es una obra valiente, intensa. Es del 83, pero es de plena actualidad, pues anticipa el caos que iba a llegar. De hecho, para que os hagáis una idea, la actriz principal, Jill Clayburgh, pues parece ser que no volvió a conseguir trabajo, excepto con Costa Gavras, claro. Nada, la película es una judía americana que quiere ser israelita. Y entonces va allí y se encuentra pues lo que se encuentra. Pues injusticias, humillaciones. Ella, que es abogada y tiene un cierto concepto de la justicia, pues en una ocasión pues le toca defender a un palestino. Y digamos que se empapa un poco de la situación. Y digo que, bueno, pues muestra pues unos bocaditos de realidad. Es una película condenada pues al ostracismo. Se estrenó solamente en Francia y aún así pues recibió amenazas de bomba. Esta película en concreto no la vais a encontrar, que yo sepa, doblada al castellano, y es de esas películas que hay que rebuscar un poco, pero merece la pena. Ahora os hablaré de otra película, o mejor dicho, de otro director, que es palestino. Es el señor Elia Suleiman. Tiene unas cuantas películas. Y os voy a hablar de la película Intervención Divina. Divine Intervention. Es una película del año 2002. También muy recomendable. Está llena de gags. Es decir, que tiene así bastante humor. Un tanto surrealista, eso sí. Es bastante mordaz, tiene pues cierto trasfondo, pero vamos, es así bastante conmovedora y provocativa, así en general. Aborda, por supuesto, el conflicto palestino a través de una historia de amor entre un chico palestino de Jerusalén y una moza de Ramala. Para disfrutarla, eso sí, hay que disfrutar del humor palestino, que algunos pues digamos que lo critican y tal, que no le ven mucha gracia a la película, pero vamos, es muy interesante. A ver, tiene hasta un homenaje al Arafat, hay muchos guiños, es muy chula. Este hombre también realizó otra película que también es muy interesante, yo no la he conseguido ver, pero lleva por título The Time That Remains. Aquí en español me parece que igual tampoco ha llegado. Es una producción francesa. El título original sería Le Temps qui reste. Y es del año 2009. Son, por lo visto, cuatro episodios de una familia a partir del año 48. Y son luchadores de la resistencia. Son palestinos que permanecen ahí en su propio país, etiquetados como árabe-israelíes. Ahí viviendo, pues, en minoría en su propia tierra, ¿no? Entonces ahí, por lo visto, mucho humor del que le gusta a esta gente, un humor amargo y un tanto fatalista. Y de este hombre, así la última noticia que tengo, es una peli que hizo, No, es una producción española. Se llamaba 7 días en La Habana y son 7 cortos de 7 directores. Él es uno de ellos. Y por ahí estaban Julio Medem, estaba el Kusturica y alguno más. Bueno, pues la peli en cuestión se llama 7 días en La Habana, tampoco la he visto, pero es lo último así que ha hecho. Y esto creo que es del año 2011 o por ahí. Bueno, pues luego os contaré alguna película más. Y para no hacer esto más salido, os voy a poner música palestina. Y además os voy a poner un tema así, pues, muy popular. Es un tema muy animado, tradicional. En todas las grandes celebraciones, pues, siempre suena. En bodas, bautizos. Así que nada, vamos a poner este Jafra. Es una canción folk palestina, pues eso, para celebrar. Así que espero que esto os une mucho. ضربت كل الحافل على الأربع جنابة تفراه يا الرابع حدا بكيت الشبابة وضربت كل الحافل على الأربع جنابة We'll be right back.

never had a chance to get near me, punk. What you want, bring your crew, you know we all got to get back in the space, cause it's something new. If you niggas won't test this shit, then let's go. What you want, bring your crew, you know we all got to get back in the space, cause it's something new. If you niggas won't test this shit, then let's go. Esto era R de Rumba con su Let's Go Palestine del 2004. Y nada, os voy a comentar alguna peliculilla más. Os hablaré del señor Hani Abu Asad, que en el 2005 pues realizó una peli muy interesante llamada Paradise Now. Es la historia de Khaled y Said, dos jóvenes amigos a los que reclutan pues para un atentado suicida de estos ahí en Tel Aviv. Y bueno, pues después de problemas varios, nada sale como estaba previsto, y es entonces cuando se replantean sus vidas, sus convicciones, y la película pues trata sobre ello. Esta película fue nominada al Oscar, ojo, por esto de la, optando a la mejor peli de habla no inglesa o extranjera, yo que sé, en el año 2005, y es Palestina, ¿eh? Es una película así pues muy atrevida, mirando ahí pues al sinsentido, ¿no? Y la inutilidad del fanatismo, es un tanto incómoda también, da para pensar mucho, lleva a la reflexión, y desde luego que no es de estas pelis que dejan indiferentes, profundiza, digamos, que en las causas, en los porqués, ¿no? Para llegar a ciertos extremos, las motivaciones personales que hay, ¿no? En estos suicidas y tal. Hay, pues, así momentos muy chulos. Se ve claramente el contraste entre, por ejemplo, Nabul, que es casi del tercer mundo, y en cambio pues te plantas ahí a Tel Aviv, ¿no? Y eso es el primerísimo mundo, donde se ve que hay mucha pasta ahí, y se ve pues las desigualdades de una forma brutal. Es una película que no pretende humanizar, digamos, a los asesinos, pero sí que hace muchas preguntas. Es un docudrama, por decirlo de algún modo. Este hombre, Hani Abu Asad, también tiene una película que igual es más sencilla de ver, más amable, se llama Omar, también es recomendable. Es una historia de amor, así en plan Romeo y Julieta, con amantes a un lado y al otro del muro, ahí en la franja de Gaza. Y bueno, es una película también realista, y bueno, se deja ver. Y si me pongo aquí a hablar de documentales, nos podemos aquí aburrir. Los hay a patadas, luego si os comento alguno. Sí que quería comentar que hay una serie de televisión que, bueno, yo no he conseguido ver, no me ha dado tiempo, y me hubiera gustado traer aquí a una invitada que sí que la ha visto y nos habría contado muchas cosas. La serie en cuestión se llama The Promise, y ella me ha dicho que está realmente bien, es muy interesante, así que ahí lo dejo. Investigáis vosotros, y son creo que 4 capítulos de una horilla, así que se ve eso enseguida. Sí que creo que no hay subtítulos en castellano, pero bueno, es muy interesante. Ahora os voy a dejar con más música de allí, de Palestina, y os he traído a un trío, son hermanos, al trío Jubran. Son tres hermanos que, bueno, son de una familia de oudistas, tanto lutines como músicos. Y cuando digo oudistas, hago referencia al instrumento musical oud, que es muy típico de allí. Es un laúd árabe. Los griegos dirían que es un laúd griego, pero vamos, para que os hagáis una idea, pues es un laúd así con forma de pera. Eso sí, tiene la pala como doblada y el mástil es sin trastes. Entonces es un instrumento pues muy típico de allí. Y estos pues hacen música, no exactamente ellas, pero sí que es una música así improvisada, con muchos elementos, claro, de la música de allí, de Palestina, y le dan pues esto a esto del oud, también con percusiones y tal. Han llegado a tocar en el Carnegie Hall y en festivales así, o sea que son unos músicos que no veas tú. Y os iba a dejar un tema que lleva por título Mahaz, del disco Asfar del 2011, que yo sepa es su último disco. Los hermanitos son palestinos de nacionalidad israelí, digamos, viven entre Nazaret y Ramala, y desde el 2005 están comprometidos con la defensa y la difusión de la cultura palestina. Han tocado pues con muchos palestinos, tienen mucha amistad con ellos, y profesionalmente pues han estado con muchísima gente. En concreto, para que os hagáis una idea, han colaborado con el gran poeta que os comentaba antes, de allí, de Palestina, el señor Mahmoud Darwish, y la han acompañado en giras, así haciendo fondo musical a sus poemas. E incluso pues después de fallecer el Mahmoud, pues le hicieron un disco homenaje. Vamos a escuchar un ejemplo de la música que hacen, y os dejo pues con Mahaz del 2011. Ahí va Le Trio Jubran. Thank you. Esto era el trío Jubran, con su tema Majid. Para que os hagáis una idea al sonido que le sacaban a sus oudes. Y en cuanto a documentales, bueno, es que hay infinidad. Eso sí, hay que tener a veces cuidado con el origen del documental, porque hay para todos los gustos y colores. Sí que, pues, documentales hechos por gente de allí, que muestran un reflejo, digamos, más fiel, queremos creer, pues hay muchos interesantes. Hay uno que lleva por título Hoja de Ruta al Apartheid, de Ana Nogueira y Evan Davidson. Hay uno que ganó incluso a un festival de estos del Sundance, de los modernillos. El documental se llamaba Cinco Cámaras Rotas, de Berat y Dawidi, del 2013. Y bueno, es los problemas a la hora de simplemente rodar por allí, como la policía, pues, israelí, pues, le va jodiendo cámara tras cámara, y después de cinco cámaras, pues, consiguen realizar este documental interesante. Hay otro que se titula Al Otro Lado, que cuenta la vida, pues, en Palestina, pues, dividida por el muro. Sobre el muro hay un buen puñado. Hay incluso una de un tal Avi Mahjabi, que aunque es israelí, pues dicen que está realmente bien, no lo he visto. Se llama Venganza por solo uno de mis ojos. Y digamos que, bueno, los israelíes, pues, no todos ellos están a favor de su gobierno y de sus políticas. Hay otro que se llama Promesas, que trata de unos niños y lo van siguiendo así a lo largo de los años y bueno, pues van contando sus experiencias y tal. Ya para no liarnos, vamos a pasar al siguiente apartado, que se lo quería dedicar al cómic, porque el cómic es, vamos, un medio impresionante para plasmar ideas y emociones, sentimientos, aprender historia. Y últimamente, pues, están apareciendo cantidad de novelas gráficas, o tebeos, o como lo queráis llamar, y algunas muy interesantes. Sobre Palestina, además, he encontrado un montón. Simplemente citaré un par y luego iré a saco con el hombre que quiero ir, que no es nada más y nada menos que Joe Sacco. Simplemente, pues, de los que he atisbado por allí, hay uno muy interesante, se llama Saltar el Muro, que, como he dicho, pues, hay muchos documentales y tal sobre el muro, el llamado Muro de la Vergüenza, y es un cómic de Maximilian Leroy. Hay otro que además es de por aquí, es de Bernardo Vergara, y está realmente muy bien. Se llama Palestina, un vistazo al pasado, una mirada al presente. Es un cómic entre lo divulgativo y la denuncia política, mostrando hechos, acontecimientos, y bueno, da mucho que pensar. Esto tiene la licencia esta de Creative Commons, así que lo podéis conseguir por ahí gratuitamente. Bernardo Vergara se llama el mozo. Y nada, ahora sí que vamos a ir directos al grano. En cuanto a cómic, yo creo que, bueno, el más interesante, el imprescindible, pues, es el Palestina, de Joe Sacco. Joe Sacco, pues, es uno de estos periodistas intrépidos, sin miedo a meterse ahí en zonas de conflicto y en volados varios. Es un hombre que nació en Malta, que los sionistas, cuando estaban ahí buscando un terruño, pues, además de Palestina, pues, estaban también pensando en otras opciones. Malta era una de ellas. Creo que también Madagascar, incluso por Argentina, tenían planes. Bueno, pero este nació en Malta en 1960, aunque es americano, vive por ahí en Oregón. Y bueno, ya he dicho que es periodista y basa su obra, pues, en entrevistas directas con los protagonistas, con la gente de allí. Relata sus experiencias, se documenta, pues, realmente in situ, con la cámara de fotos ahí colgando, y muchas veces sin pase de prensa, con lo cual en ocasiones se la tiene que jugar y vivir ahí bajo sospecha, como un palestino más. Y bueno, es un un autor, pues eso, de mucho prestigio. Es pues cómic periodismo, se podría decir. Lo comparan mucho con el Art Spiegelman, el de Maus, que bueno, con Maus ganó el premio Pulitzer, pues Joe Sacco, supongo que el Pulitzer no, pero algún premio de estos gordos le habrán dado. Es un tebeo pues realmente muy, muy valorado. Ahora estaba pensando en el Maus, que si los nazis aparecían como cerdos y los judíos eran ratoncicos, pues en el tebeo este de Joe Sacco podría haber hecho una analogía. Bueno, a lo que vamos. Palestina es un cómic que editó ya en el año 96, en dos volúmenes. Estuvo una estancia pues por allí, estuvo 6 meses por lo menos, estuvo varias veces además, y cuenta pues sus experiencias ahí en la franja de Gaza. Y en un principio, en el 96, pues salió en dos volúmenes, y a partir del 2001 en un tomo ya todo junto. Y se ha ido reeditando, yo creo que se puede conseguir fácilmente. No sé si lo editó esto Mondadori o ahora estaba con Planeta D'Agostini. Pero vamos, es fácil de ver. En bibliotecas por ahí lo podéis encontrar. El tema, pues claro, es la realidad pura y dura. Presta atención pues a lo que es la historia. Hay pues parte, digamos, de la actualidad, pero va repasando sí que pues diferentes momentos. Va repasando pues el comienzo de lo que es la Intifada. También hay pues flashbacks hacia la Guerra del Golfo y bueno, va hablando sobre el conflicto. Es básicamente el día a día de la gente de Palestina, pues sus humillaciones, sus frustraciones, sus anhelos, claro, todo esto. Y bueno, gran parte del cómic pues lo forman diálogos pues con los propios palestinos, dándoles voz, dando voz a los sin voz, como hacemos aquí en Radio Topo. Y se centra pues sobre todo en la destrucción salvaje de poblaciones enteras, de las barbaridades que por allí se hacen, de la vida también en los campos de refugiados, los funerales y bueno, los encuentros con los soldados. Joe Sacco sí que bueno, se muestra bastante neutral, intenta ser un espectador, tanto privilegiado así, pero bueno, no hay panfletismos ni discursos rancios, deja que la realidad pues hable por sí misma, y el tebeo es una maravilla. Es una gran obra que invita a la reflexión, creo yo, a, bueno, no deja de ser una dura crítica sobre todo al colonialismo. Hay muchas referencias al corazón de las tinieblas del Joseph Conrad, el horror, y también hay pues referencias y citas a gente también de Palestina, como el Edward Said, el filósofo este del que os hablaba antes. Es en blanco y negro, es todo un clásico y es muy, muy recomendable. Posteriormente, Joe Sacco también ha sacado otro volumen dedicado a Palestina, porque este hombre pues también ha cubierto el conflicto ahí en los Balcanes. Tiene varios tomos dedicados a lo que por allí ocurrió también. Tiene algunas y más dedicadas al rock and roll y cosas no tan políticas. Pero sí que en el 2009 pues editó otro tomo, otro reportaje allí de lo que sucedía en Palestina. El librito lleva, bueno, es un buen tomo, es buen tocho. Lleva por título Notas al pie de Gaza, y es del 2009. Y es pues es un reportaje además sobre un crimen olvidado. Es nada, una simple viñeta, bueno, no es una viñeta, son muchas, quiero decir que es un vistazo a lo que ocurrió ahí exactamente en 1956. Más de 100 palestinos pues fueron asesinados por soldados israelíes, así por todo el morro. Fue un suceso que, bueno, pasó desapercibido totalmente a nivel internacional. Fueron, vamos, en concreto dos matanzas en Han Yunis y en Rafah, al sur de Gaza, y trata pues de una investigación, de intentar saber qué pasó allí 50 años después, y buscando incluso, bueno, testigos, supervivientes, abuelicos ya. Es un cómic también muy interesante. Pero ya digo, el clásico es el Palestina. Y nada, ya nos vamos a ir marchando. os voy a poner a otro músico de Palestina. En esta ocasión os voy a poner al señor Mohamed Najem, que toca el clarinete. Es un hombre, por lo que he visto, con una agenda, vamos, abultadísima. Vamos, tiene una cantidad de conciertos. O sea que este rula mucho, le irá muy bien. Es jovencico, nació en Jerusalén en el 84 y toca, como he dicho, el clarinete. Os voy a dejar con un tema de su LP Floor Number 4, piso número 4, y el tema lleva por título Bus, que significa bus, autobús. Y bueno, os dejo aquí con su clarinete. También la acompañan pues piano, acordeón, oud, por supuesto, percusiones. Pues nada, os dejo con el clarinete de Mohamed Najem, ya nos vamos marchando, y este es su Bus. Thank you. Este era Mohamed Nayem. Su tema era Bass. Y ya nos vamos a ir despidiendo. Esto ha sido un programa especial. Hemos puesto un poco jazz. Pero bueno, lo que pretendía era sobre todo difundir. Como decía mi profesora Maya de árabe, hay que difundir. Hay muchísima gente con talento allí y que tienen muchísimas dificultades para hacerlo llegar a la gente. Y problemas también pues para poder hacerlo. Y bueno, hay que valorarlo y difundirlo. Hay que difundir. Así que os he dado unas cuantas pistas. Espero que alguno de esos libros, películas, documentales, tebeos, poemas, pues los podáis conocer, investigar y quizás encontréis algo de provecho. Y además haceros una idea más real, creo yo, de la situación de Palestina. Vamos a ir ya despidiéndonos y lo voy a hacer como empezamos. Me voy a despedir de Carlos Chauan, que me ha pasado mucho material que no he podido aquí ni comentar ni nada. Un día de esto sí que, ya digo, con más tiempo, igual le invitamos y bueno, os puede contar muchísimas cosas. Sabe cantidad, ha estado por allí. Y bueno, el grupo El Luto del Rey Cuervo, él se encarga de la música. Y nada, pues publicó el disco Palestina, que hemos puesto ya antes el tema que daba nombre. Ahora os voy a poner el tema que más me gusta a mí, el Cool You. Y bueno, aunque los tiene un tanto parados, creo yo, él está pues en muchos proyectos. En el teatro muchas veces se dedica de la música. Lo habréis visto quizá en alguna ocasión. También tiene muchos grupos paralelos. Tiene uno que nunca me acuerdo cómo se llama, Vladimir Ross. Y de hecho este domingo actúan en el Zorro, a partir de las 7:30, me han dicho, y que serán puntuales. Y ofrecen algo más cabaretero, con cierto tufo a Tom Waits y Nick Cave y gente así de bar, Leonard Cohen, y tienen hasta un trombón. Y bueno, podéis ir a verlos, que estarán muy bien. Ross es el que canta. El Yeti creo que toca el trombón. Y estarán allí en el Zorro. Luego podéis ir a casa corriendo a escuchar el Jazz, el programa de jazz de Radio Topo. Venga, os voy a dejar con un tema más del Luto del Rey Cuervo. Y el tema Cool You. We'll be right back. Yes, I'm one of them. Could you condemn yourself to love? Together we will see the winds falling down as universe petals. You will know the letters and you will vary so many names. Could you condemn yourself? A dream of our hearts, they are rose from the entrails of the land. From the same hell, every horse rests in one color and one mission. I rose from the abysses and woke up sick of death. Could you? You condemn yourself. I abandoned our son to death, and the shadows started on with death. Fierce army was stationed in the field under the moon. You will be the side of the blood. You will be the lament on the war. You will be the hunger. You will be the death. Could you? Era Could You, Podrías Tú, de su disco Palestina, El Luto del Rey Cuervo, del 2009, y que tiene un diseño precioso. Es un libro disco y que tiene ahí, vamos, un tocho ahí impresionante contando la historia de Palestina, de las fechas así más importantes. También habla, pues claro, del sionismo, de las intifadas, de las guerras habidas y por haber por allí, los acuerdos de Oslo. Hay apartado de la economía para que sepáis cómo vive la gente por allí, sociedad civil. Bueno, es una preciosidad. Y para que os hagáis una idea, abre ese libro y lo primero que aparece es una cita de Buenaventura Durruti y dice: al fascismo no se le discute, se le destruye. Para que veáis por dónde andan estos. Bueno, pues nada, nos vamos a ir ya despidiendo definitivamente. Y nada, la fiesta continúa, como quien dice, porque mañana en el Potoka hay juepincho. Es decir, que hay pinchos y bebercio. Y con lo que se saque, pues apoyaréis a Radio Topo. Qué buena falta nos hace para poder seguir aquí emitiendo en el 101.8 de la FM y en el streaming por los internetes y los podcast de estos cuando los colguemos. Bueno, os dejo yo personalmente hasta este domingo. Si queréis escuchar jazz, lo podéis hacer aquí en Radio Topo, en el Jazz Bass, haciendo publicidad de mi programa. Venga, os dejo con el mismo tema con el que hemos empezado, que era un tema, un foxtrot, que ya en 1920 hacían mención a Palestina. Era una cosa muy exótica y hemos escuchado la versión original de la original Dixieland Jazz Band. Ahora vamos a escuchar la versión con letra. La composición es de J.R. Robinson, que hizo la música, luego el Conrad le puso letra y se llegó a conocer como Lina from Palestina. La letra es así un poco chorra, pero bueno, es así muy divertida. Y bueno, para terminar con algo de esperanza y felicidad, pues os dejo con la versión que hace Bob Crosby y sus Bobcats. Esto es una grabación para el sello Decca de 1938. Pues hala, con esto os dejo hasta Hasta siempre. Chao y viva Palestina. Of Palestine, just because they like her concertine. She plays it day and night, she plays with all her might, she never gets it right. How they love it, want her behind. Heard her play once or twice. Oh, murder, still it was nice. She was fat, but she got leaner, pushing on her concertina down old Palestina way.